I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really. Bienvenidos a Reconociendo el Barrio, el programa de La Onda de Caño Roto. Muy buenas, bueno, tenemos aquí a Aurelio, presidente de la asociación, y a unos compañeros ya antiguos nuestros que son de Heptágono y que se van a presentar ellos mismos. Buenas. Hola, buenas tardes. Yo soy Ricardo y bueno, uno de los coordinadores del grupo. Yo me llamo Comino y soy un monitor del grupo Scout de Heptágono. Hola, buenas, yo soy Jaime, soy otro de los coordinadores del grupo Scout de Heptágono. Buenas, Aurelio. Vale, buenas. ¿Qué contamos acerca de este grupo? ¿Contamos nosotros un poquito acerca de cómo los conocimos? Vale, porque yo por las caras veo que vosotros sois nuevos. Es decir, que esto de los scouts se renueva con mucha más facilidad que las asociaciones de vecinos. Así. Así que, bueno, pues yo no recuerdo exactamente cuándo fue. Creo que coincidió con una visita del Papa y bueno, pues ellos aparecieron por aquí porque necesitaban un sitio más o menos para hacer sus actividades y guardar su material y demás. Entonces aparecieron los que estaban entonces, que la referencia se la dio un antiguo padre de alguno de ellos, que había estado aquí como monitor en su momento, porque aquí en la asociación hace unos cuantos años, creo recordar que eran los 80, hubo un grupo de chavales y el que era el monitor fue el que luego fue el contacto para que llegarais vosotros por aquí. Y entonces él dijo, mira, estos chicos, llegó a la asociación y nos dijo un día, oye, los chicos que trabajan así y tal, el grupo de scouts de, no sé si era mi hija y mi hijo o solo de uno de los dos, pues tienen problemas con el local y tal, llevan un tiempo dando vueltas ahí, que no saben dónde estar o lo que fuera. Y ahora ya les han puesto un ultimátum y entonces he pensado yo que en la asociación, como hay mucho sitio, pues que a ver si pueden venir aquí. Y nosotros dijimos, bueno, pues que vengan, se presenten un día, nos cuenten qué es lo que hacen, lo que se le dice aquí a cualquiera que quiera venir a participar en la asociación. Y si nos parece bien a la junta directiva, pues les dejamos un rinconcito. Y bueno, y llegaron aquí vuestros anteriores monitores, coordinadores o los papeles que tengáis por ahí puestos. Me acuerdo que fuimos un día o dos a recoger al almacén cosas, también con algún padre de alguno de vosotros, y se trajeron todas las cosas más o menos aquí y se empezaron a hacer las actividades, pues creo que eran el fin de semana, sábados y domingos, alguna que otra fiesta para recaudar un poco de dinero. Se empezó a participar también en algunas actividades y tal. Y así pues hasta que habéis ido pasando por diferentes grupos, con no sé si ya tampoco sabemos mucho porque nosotros tampoco nos hemos metido o nos metimos gran cosa, quiero decir, en las actividades que organizaba el grupo. Es decir, que el grupo siguió funcionando con su dinámica que tuviera, más o menos a la habitual, teniendo en cuenta que el cambio de sitio pudo ser para algunos niños, pues sería un poco traumático, porque si, aunque no son muchos metros, pero si serán 500 metros o lo que sea, si es un cambio un poco radical, porque meterse aquí en una casa, en un local que está en medio de casas, que no hay negocios, que no hay como vida en la calle, nada más que la de los vecinos que entran y salen, pues es diferente a estar en una zona que antes estabais, que era más o menos bastante concurrida, que se compartía también con otras actividades que había por la zona. Pero vamos, aquí estuvisteis bastante tiempo compartiendo espacio con el Zulo Studios. Estábamos en este mismo sitio, muy apretados. Yo no sé quién apretaba más a quién. Supongo que los del Zulo usaban más el espacio, os ocupaban más terreno, pero vamos, compartíais cosas. Nosotros cuando teníamos cartas para vosotros, se las pasábamos a los del Zulo y los del Zulo o las pasaban o las dejaban encima de los muebles, porque aquí esto era el almacén. Es que ahora está muy bonito, ¿lo sí, veis? Sí, aquí pero esto era el almacén. Así que, y bueno, y ya está. Aquí estaban y ya hacían sus actividades y ahora pues que... Y ahora que nos contéis. Pues eso, un poco, bueno, una serie de preguntas generales, ¿no? ¿Qué es eso de un grupo scout? Bueno, a ver, básicamente un grupo scout es un grupo de personas principalmente voluntarias, evidentemente, que lo que busca es trabajar en valores. En nuestro caso, con nuestros chavales y chavalas que tenemos como responsables de ellos y ellas, y ellos y ellas como personas participantes que quieren aprender unos ciertos valores que todos y todas compartimos. ¿Y Heptágono qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular? Pues la buena organización, yo creo. O sea, creo que la forma en la que nosotros y nosotras nos organizamos hace que el trabajo que hagamos en el grupo y con los chavales sea muy bueno, y el resultado que conseguimos más o menos siempre es el que esperamos, y por lo menos trabajamos siempre en conseguirlo, y lo que más destaco sobre todo es la organización del grupo. Bueno, yo en este caso comparo un poco los grupos como las familias, ¿no? O sea, hay muchos grupos scout y creo que todos normalmente compartimos un poco ese sentimiento de familia. Entonces, ¿qué hace esa esencia de cada grupo? Creo que es como la lleve cada uno, y pues al igual que en las familias, que cada una tiene su esencia y no se podría igual describir eso, lo comparo un poco con el tema de los grupos, sí. Sí, cada grupo tiene sus tradiciones, sus cosas, la metodología es común, pero también, por ejemplo, nosotros somos un grupo con bastante peso en el barrio. Nosotros el próximo año hacemos 50 años, o sea, ya quieras o no, la gente del barrio pues nos reconoce. ¿Cómo, ya que habéis nombrado la organización, cómo os organizáis? Para la gente que no sepa nada. Yo lo resumo en dos palabras muy sencillas, que es implicación y democracia, sobre todo. Implicación de todas las partes de monitores, que necesitamos ese punto de trabajar en equipo, organizarnos entre todos, tomar las decisiones entre todos, que sean democráticas, que las hablemos, que pensemos en los pros y en los contras de cada decisión, y que todo lo que decidamos vaya en común y que todos vayamos a una al fin y al cabo. Luego, dentro de lo que es la organización interna de los grupos, lo que es la parte de educandos está dividida en 5 secciones diferentes, que va desde los 6 hasta los 21 años en adelante, dependiendo un poco de los grupos, pero pues eso, nos dividimos en 5 secciones, de 6 a 8 años, de 9 a 11 y así para arriba, y es un poco pues el ir trabajando la misma metodología pero adaptándola a cada edad, y cada edad llevándola a un marco simbólico diferente en la que englobe un poco todas las actividades y que todas tengan un sentido común, pero que cada una tenga su objetivo específico. Y luego ya más adelante pues estamos lo que es el equipo de monitores, que pues eso, somos un grupo de personas voluntarias que creemos en esto y que nos organizamos, pues tenemos diferentes comisiones, diferentes cargos, y al fin y al cabo es un poco lo que ha dicho mi compañero Comino, o sea, es democracia, cada uno tiene unos cargos para repartir unas funciones y que esté todo organizado, pero al fin y al cabo todos sabemos todos nos apoyamos con todo y vamos en ese caso a una. No, y como habéis dicho, pues eso, el equipo de monitores siempre va variando y es una cosa de apoyo también con los antiguos, o sea, por ejemplo, la educación de los cargos también se transmite, pues esas funciones, ese tipo de cosas, y pues siempre también nos apoyamos. Y habéis dicho que en general todos son voluntarios. ¿Hay algún cargo que sea remunerado? No, ningún cargo. Ninguno. Ni ningún cargo ni ninguna misión de alguna persona que pueda tener en concreto. Ni a vuestro nivel ni a nivel de federación. No, en cuanto a asociación, lo mismo. La junta directiva, bueno, en este caso está compuesta por mi compañero, por Richie, otro compañero que no ha podido venir, y por mí, y pues lo mismo, o sea, las mismas funciones un poco, pero de forma voluntaria, y también un poco es por eso que los equipos de coordinación, que la junta directiva cambia con menor tiempo, ¿no?, que de otras asociaciones, pues porque al fin y al cabo, pues eso, somos personas voluntarias y llega un punto que la vida sigue. Me salgo un poco del guión. ¿Cómo habéis llegado al grupo? Al grupo Sky. Cada uno, a ver. Pues yo de manera personal conocí a una monitora que habíamos sido amigos en bachillerato, y dado el caso, pues necesitaron más monitores. Y yo ya había conocido el escultismo pues por mis padres y tal, entonces pues fue como, oye, pues ¿por qué no? ¿Habías conocido el qué? El escultismo, lo que es el mundo scout, por así decirlo. Vale, me sonaba a ocultismo. La me genera más. Se dice así, escultismo. Escultismo. Ajá. Y pues ya lo conocí un poco por mis padres, entonces fue como, pues ¿por qué no? Y empecé aquí en la asociación y pues me encantó el trabajo que hacíamos, la labor, entonces pues me quedé y eso fue hace ya 4 años. ¿Qué edad tienes? Yo 25. Ajá, a los 21 ahora. ¿Comenzaste? Sí. ¿Y tus padres habían estado en el mismo grupo o en...? Habían estado en un grupo de la zona Iturralde, que también había tenido contacto con este grupo, pero... Bueno, ahora mismo hay padres también, bueno, chavales de mis padres, que están también en este grupo. Entonces, pues al final, eso también... O sea, ahora mismo hay una cosa curiosa, yo estoy dando... O sea, tengo la sección de chavales a hijos que sus padres han sido chavales de mis padres. Y eso pues también, pues, joder, te emociona. Y es muy guay. Bueno, mi caso es muy parecido al de Ricardo, porque él y yo íbamos juntos a clase en bachillerato con él, la misma amiga que él le metió, pero yo tardé en incorporarme hasta el mismo año, pero en verano, o sea, justamente al final de curso. Y al parecer uno de los monitores titulados falló y sabían que yo tenía el título y me dijeron, oye, ¿te quieres venir 15 días de campamento? Y yo le dije, sí. Y después de 15 días de campamento vividos con esta gente, pues mi decisión fue seguir, continuar en el trabajo de esos 15 días, poder mantenerlo en el mismo tiempo. ¿Y por qué no te apuntaste antes? ¿Qué? Porque lo desconocía. En general desconocía tanto el mundo scout del escultismo como de la educación no formal, ya yendo a un poco temas más allá. Todo este tema lo desconocía hasta justamente ese verano. Yo lo desconocía completamente. ¿Y te apuntaste porque pues, te venía ganas de hacer un campamento o la gente que iba? Pues no lo recuerdo porque, la verdad, sin más, yo creo que me lo pintaron tan bien y si es verdad que nuestra amiga pues nos lo pintó también. Es una amiga de confianza y que nos dijo que sabía, ella sabía que nos iba a gustar y razón tenía, porque razón tenía. Y pues no sé por qué, la verdad, porque fue ella quien me lo pidió y... ¿Cómo y... se llama la amiga? Amaya. Amaya. O sea, fue Amaya la que con Amaya. Ricardo y a mí nos metió en esto. Amaya te queremos. Claro. Claro. Sí, nos engañó vilmente a todos ahí. Y bueno, pues yo en mi caso empecé un poco antes que ellos, empecé con los 6 años. Un poquito. Porque, bueno, mi madre había sido scout en un grupo en Zaragoza y se enteró de que había un grupo scout abajo de mi calle, antes, mucho antes de que estuviésemos aquí en la Frater, estábamos antes en otro local. Y pues nada, yo me acuerdo el primer día que me quería llevar y que yo no quería y fui llorando y fue llegar allí y yo para mí al principio pues nada, pues jugar en el parque, ¿no? Y pasarlo bien con más niños y pues allí empecé y aquí estoy después de todo eso. ¿Qué os iba a comentar? En cuanto a la organización, no es solamente el grupo, una cosa sois vosotros, pero luego estáis federados. Sí. ¿Cómo funciona todo eso de la federación? Vale, pues como ha dicho antes Richie, la palabra escultismo, ¿vale? Es un poco pues como los valores en los que nos basamos todos los scouts del mundo, ¿vale? Que fue un poco, bueno, su fundador Baden Powell, pues es un poco en eso. Entonces, dentro de... En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos federados en Asociación de Scouts de España, ¿vale? Entonces, Asociación de Scouts de España, la manera de organizarse que tiene es dentro de cada comunidad, tiene como otra asociación, ¿vale? Que seguimos perteneciendo a Asociación de Scouts de España, pero en cuanto a la organización, en este caso es Exploradores de Madrid. Entonces, nosotros como asociación, Grupo Scout de Heptágono, pertenecemos a Exploradores de Madrid, que dentro de eso es Asociación de Scouts de España. Y luego aparte hay otras asociaciones como, bueno, otras federaciones como puede ser Movimiento Scout Católico, que pues bueno, es otra federación. El grupo en sus inicios perteneció a MSCA, a Movimiento Scout Católico, hasta que al venir a la Frater fue cuando nos pasamos de MSCA a ASDE. Y luego también, bueno, en Cataluña también hay una federación de scouts que va aparte, y luego está la FEDE, que es Federación de Escultismo de España. Entonces, un poco la manera que hay de organizarse, que todas trabajamos un poco lo mismo, pero de manera diferente. Vamos, refleja ahora, cuando has contado esto, yo creo que refleja un poco los scouts, claro, es un movimiento muy, muy largo, no sé cuántos años llevarán en España, pero a lo mejor llevan desde, bueno, desde antes de los 70, seguro. Sí, sí, mucho sí, más. Sí. Mucho puede más. Que incluso antes de los 30. No sé cuándo, porque el Vanden, ¿cómo es Vanden Powell? Vanden Powell. Es del 1800 y pico. Sí, sí. Que era sudafricano, ¿no? Bueno, pues él quizá, y vi que empezó a trabajar, bueno, seguro que lo sabéis, con niños de la calle. En el fondo los primeros scouts son niños de la calle. Parece que ahora son actividades que nunca se habían hecho y demás, y los scouts sí que empiezan un poco así. Y lo que estás contando ahora pues refleja un poco lo que ha sido la vida asociativa un poco de también en este país. En un principio la mayoría de las cosas asociativas, cuando las asociaciones estaban prohibidas y demás, se hacían en la iglesia. Entonces los scouts también pasaron por esa etapa, que también empezaron a crecer en las iglesias. Yo me acuerdo que los scouts, mucha gente los asociamos inicialmente, o en la etapa que a mí me tocó vivir, que podía haber estado ahí, a las organizaciones juveniles que había en las parroquias. Es una forma de trabajar también con los chavales. Incluso este barrio no tuvo un grupo de scouts, pero este barrio tan conflictivo en algunos trozos tuvo una organización que era paralela, digamos, que se llamaba Conquistar las Cumbres. Era muy similar y estaba justo ahí enfrente, cruzando la calle, estaban los locales donde ellos se reunían y tal. Sí. Y vivía un poco también esa filosofía, que no sé si saldría más adelante y demás, pero nosotros lo vivíamos como niños, lo vivíamos como la ocasión de ir al campo. Yo no he estado en los scouts, yo he participado de dos o tres campamentos de scouts porque me llevaron como chaval. Y yo me acuerdo, a mí sí me gustaba, lo que pasa es que aquí no se dio el caso de que mis padres me apuntaran a los scouts, porque los scouts también a veces supone un esfuerzo para los padres, sí, no es solo, el niño necesita empezar a acostumbrarse a eso, pero también necesita que los padres sean coherentes, tengan, ostras, me sale ahora, esa continuidad, ¿no?, de poder llevar al niño todos los fines de semana, es decir, que exige no solo una disciplina al niño, que está bien que empiece la gente a tener esa disciplina, incluso para lo que le gusta, sino también que los padres tienen que levantarse todos los sábados o todos los domingos, tienen un compromiso. Y yo recuerdo también, no sé si sería vuestro caso, que en estos grupos que estuve yo de scouts, pues también muchos padres eran los cocineros, eran los que llevaban los coches, o las cosas para hacer todas esas actividades, ¿no? Es una gran familia, es un poco como de la hecho, asociación. O sea, a día de hoy tenemos un equipo de tres cocineras, de las cuales una es una amiga nuestra, una amiga de toda la vida que también estuvo en el grupo, que bueno, ya se fue siendo chavala, por así decirlo, siendo educando, y ahora ha vuelto de esta forma, ¿no?, de cocinera, y luego tenemos a dos madres. Se llama Irene. Un beso muy grande para Irene. Y luego tenemos a dos madres también y excelentes, que son las Isas, sí, que son como perfecta, que una, bueno, también participa aquí en... Sí, una de nuestra sí, ASO. Que un besito muy grande también para ellas, sí. Y sí, eso también es un compromiso para ellas, bueno, eso que al final no dejan de emplear 15 días, ¿no?, de sus vacaciones en verano para venir también de forma voluntaria y cocinar para todas. Uh-huh. O sea, y disfrutar, sí. Sí, sí, nos ha contado, es algo muy... Es algo como... Sí, al final eso que... No. En cuanto habéis nombrado muchas veces los valores, a ver de qué se tratan esos valores. ¿Tenéis un listado o queréis hacer el vuestro? Oficialmente hay una lista. Hay una oficialmente lista. Hay vale. Una lista. A ver qué extraéis de ahí. Según la metodología Scout, se rige, por así decirlo, a través de los 10 puntos de la ley Scout. Que bueno, yo creo que aquí de memoria no lo vamos a saber recitar del tirón, ¿no? Porque no lo sabemos como los 10 mandamientos. No somos perfectos, ahí no reconocemos. Sí. Claro, pero son los que más o menos seguimos. También trata mucho de, por ejemplo, sobre todo en secciones más mayores, qué es lo que quieren trabajar los chavales. Por ejemplo, hay una cosa que es la aventura, que es, pues, ellos dicen pues lo que quieren trabajar, bullying, pues igualdad, una serie de cosas. Entonces, pues seguimos haciendo actividades como pues sobre lo que nos van diciendo. O sea, no está lo establecido y luego está pues lo que quieren trabajar los chavales, tal. Luego todo esto, obviamente, pues una vez por trimestre solemos decir a los padres, pues bueno, vamos a trabajar esto, tal. O sea, ellos también están informados de todo. ¿De lo establecido qué extraeríais? ¿Alguno de los valores así que de lo establecido, de los 10 mandamientos? ¿Qué diría? Yo recojo este, a mí me gusta más, este, me quedo con este. O sea, un poco los valores que dicta la ley Scout, ¿vale? Va muy genérico, pues eso, el Scout es digno de confianza, cuida la naturaleza, ¿no? Va Es un poco muy genérico, pero yo creo que se extrapola igual todo un poco más para entendernos en la sociedad de hoy en día. O sea, es un poco pues el educar de manera no formal a chavales para vivir en sociedad. Entonces, educar una serie de valores como puede ser el compromiso, como puede ser la responsabilidad, como puede trabajamos también desde pequeños pues el ayudar en casa, ¿no? El ser autosuficientes, el ser responsables, hay muchas familias que igual entran con su niño de 6 años y cómo se va a encargar mi niño de cambiarse el solo, ¿no? Y de saber dónde tiene la ropa y de saber tal. O sea, claro, pues sí que es verdad que igual de pequeños se les da más herramientas que luego a los mayores, pero un poco también eso y sobre todo el crear también un ambiente de confianza en el que sobre todo lo fundamental sea el respeto y que intenten pasar un poco todo lo que trabajamos en el grupo y todo lo que intentamos extrapolar a las familias a la sociedad, ¿no? Y a su grupo de amigas y amigos y de esa manera pues que ellas también y ellos contribuyan a educar a la sociedad de manera indirecta. Muy bien. Ahora os estoy viendo y bueno, dos de vosotros tenéis vuestros lazos, pero además de vuestros lazos, un montón de objetos colgando. Uy, las pañoletas. ¿Qué son las pañoletas, vale? ¿Qué son lazos? La ¿Y qué son los objetos? El símbolo scout que más nos puede identificar. Y bueno, en las diferentes etapas hay una serie de lazos, de cintas, que se puede determinar por la profesión personal que vaya para uno. O sea, todo esto es la construcción personal, entonces es pues... Sí, o sea, es dentro de cada sección también hay un progreso personal, tanto o sea, personal como de unidad, ¿no? Entonces, pues depende igual una vez al trimestre o bueno, dos veces al año, pues se ve un poco el cómo he empezado, el cómo he progresado, un poco el rol que tiene cada uno dentro de la unidad o de la sección. La etapa en la que con está. Tal. Entonces, las etapas, pues metodológicamente, bueno, en cada grupo es un poco diferente, pero en este caso, por ejemplo, todos estos cordones que podéis ver por aquí, pues esos son de haber cumplido como diferentes etapas, ¿no? De progresión dentro de las diferentes secciones y lo que es la pañoleta en general, como ha dicho Richie, es una representación un poco de lo que es lo scout, pero a nivel mundial. ¿Qué representa la pañoleta a nivel mundial? Pues el escultismo. Sí, que eres scout. Básicamente es eso. ¿Y ahí veo un lince? Sí, bueno, esto ya es cada uno, pues yo qué sé, yo tengo por ejemplo diferentes chapas, por aquí tengo, bueno, pues un lince porque es un poco el animal que me representa y lo tengo aquí puesto, tengo una brújula, luego esto tenemos un silbato que lo solemos tener la mayoría de monitores porque pues luego estás en un campamento, ¿no? Que no son campamentos como estamos acostumbrados, de campamentos urbanos o de estar en un polideportivo, sino que estamos en espacios muy amplios, entonces pues cada sección reconoce su pito, en plan que es un pito diferente, en caso de tener que avisar de emergencia, para llamar a los monitores porque nos tengamos que juntar, pues utilizamos el pito. Uh-huh. A ver si me puedes descifrar por qué te pusiste el lacito rojo. ¿Este? Esa cuerda roja. Este es uno de los progresos de la sección de escultas, que es los chavales de 15 a 17 años y es la segunda etapa del progreso. Ajá, ¿y qué significó? Bueno, pues en ese momento, pues eso, el cumplir una etapa, el seguir progresando y el seguir cumpliendo metas. ¿Y la recuerdas qué etapa sería, qué se vivió en ese momento? Sí, la verdad es que encima estas que son de las mayores, sí, porque pues igual ya de las más pequeñas, que son la azul o la amarilla, que era más pequeño, pero en esto al tener 17 años, ahora al fin y al cabo tengo 23, que tampoco ha pasado tanto tiempo. Entonces, ¿qué recordarías de ese momento? Pues un poco el... Pues eso, lo que he dicho, el seguir creciendo de una manera más adulta, el... luego yo también por encima siempre he tenido a mi hermano, que ha sido un poco como mi figura de referencia y también ha sido un apoyo y era como también pues el seguir un poco sus pasos, ¿no? ¿Y algún, digamos, alguna anécdota de ese periodo? Pues mira, en este periodo se nos... lo llamamos el campamento volante porque hizo mucho, mucho viento. Me acuerdo que incluso fue antes de que me diese a mí el cordón y hubo una noche que tuvimos que evacuar. Porque en su momento llevábamos pabellones de estos así militares grandes, pues como tiendas de material, como comedores, y pues uno de ellos en los que en ese momento estábamos durmiendo, los que estábamos enfermos, Se levantó, se voló y pues tuvieron que venir los bomberos y la policía a evacuarnos, pero seguimos con el campamento hacia adelante y yo me recuerdo pasarlo muy bien. Una anécdota. Ahora que estáis hablando un poco de las actividades, yo en mi tiempo se identificaba a los scouts con salir al campo todos, bueno, no sé si todos los fines de semana, pero una vez al mes, más o menos, siempre ese tipo de actividades relacionadas con la naturaleza. Ahora sigue siendo igual, sigue saliéndose mucho al campo, pero se hacen más actividades en las ciudades, lo que es, en los colegios, yo qué sé. A lo largo del año intentamos tener una excursión por trimestre, que intentamos pues que sea pues un poco más al campo, a que hagan algo diferente. Pero nos cuesta un poco, o sea, me refiero a lo que es durante el año, sí, pero bueno, luego tenemos ahí los campamentos, que es donde más conectamos, pero a lo largo del año lo que es no salimos tanto como nos gustaría, sobre todo, por ejemplo, con actividades más, o sea, con secciones más mayores, que pues tienen más líos ya con exámenes, con cosas, entonces no pueden dedicar a lo mejor el día entero. O sea, todo lo que podamos hacer nosotros, pues sí que nos gustaría, pero igual no. No, sí, o sea, como todo, sí que es verdad que si lo comparas con hace años, y ya, igual no incluso yo, pero mi madre a mí me lo dice mucho, ¿no? De cuando ella era scout, pues eso, la mayoría de reuniones, o sea, si se reunían en el local, era porque llovía o porque necesitaban algo que solo estaba en el local, pero si no, siempre estaban fuera. Sí que es verdad que, claro, pues eso, pues te hablo de Zaragoza, ¿no? De Calatayud, de un pueblo que es muy diferente que aquí en Madrid. Y entonces, aún así, sí que es verdad que si lo comparas igual con otra niña, otro niño que no realice estas actividades los fines de semana, sí que salen bastante a la naturaleza. O sea, lo que ha dicho Richie, una vez al trimestre como mínimo nos vamos de excursión. Luego, aparte, hay acampadas varias. O sea, durante el curso pues tenemos una acampada al principio de curso, luego un campamento de Semana Santa, que nos vamos ahora 4 días, campamento de 15 días en verano. Aparte, ahora, por ejemplo, en marzo nos vamos de acampada, que nos juntamos todos los grupos de Madrid. Y luego, normalmente, sí que se intenta, sobre todo con secciones más mayores, el salir y tener al menos una acampada al año de sección, pues eso, de salir un poco fuera de Madrid y de romper la rutina. Porque, pues aunque hagan actividades, sí que es verdad que es diferente hacerlas, y en este caso igual en un cole, ¿no? Que es volver al cole el sábado, que es hacer otras actividades, pero que no deja de estar en un espacio mucho más reducido que se nota. Y ya no solo es el hecho de poder salir al campo y poder disfrutar, sino que enfatizamos ese momento de salir al campo para trabajar con los chavales y las chavalas, conocer un poco el campo y el contexto en el que en ese momento vivimos, y cómo tratarlo bien y cómo dejarlo mejor de cómo no lo hemos encontrado. Bueno, un poco en este día a día que lleváis, bueno, habéis hablado por un lado de 3 salidas, ¿no?, que intentáis hacer al campo, y luego los campamentos. ¿Los campamentos en qué fecha los organizáis? Pues hacemos uno a finales de octubre, de un día solo, o sea, de un solo fin de semana, nos quedamos a dormir una noche. Al final del segundo trimestre, justo antes de la Semana Santa, nos vamos 3 noches de acampada, y luego ya en verano, la última quincena de julio, la segunda, nos vamos 15 días de campamento con nuestras tiendas de campaña. ¿Y eso cómo se financia? Esto se financia con la aportación de los chavales al ingresar en el grupo, y también se financia con trabajos que hacemos nosotros para intentar recaudar algo de dinero para conseguir que estas salidas y estas excursiones, el pago que se realiza por cada una de estas, sea lo más barato posible. Sí, que el campamento al final tiene un coste, o sea, evidentemente va a ser mucho menor que el que pueda ser en cualquier tipo de sitio de ocio y tiempo libre, que únicamente lo que pagan es pues el alquiler del espacio, los autobuses y la comida, y pues eso. Sí, eso, o sea, lo que es el grupo lo financia un poco, pues lo que ha dicho Comino, el ingreso de, no, o sea, lo que es el trimestre pues cuesta 30 euros, por así decirlo, por asociado. Entonces todo eso va pues para el grupo, en cuanto a que tenemos que pagar pues el almacén, tenemos un almacén en Leganés, un trastero aquí por el barrio, ¿no? Un poco el material que necesita el grupo, en cuanto a financiación del grupo es eso. Y luego, bueno, pues dentro de las comisiones que tenemos del grupo, ¿no? También hay personas que se encargan de financiar el grupo y de pues hacer, promover actividades de vender camisetas o, como ha comentado antes, de fiestas, o pues para subvencionar algo de dinero. Pero lo que es el tema de campamentos, como ha comentado Richie, lo pagan las familias. O sea, Hacemos un presupuesto, ¿no?, de lo que nos va a costar en total el campamento con el autobús y con la comida para 15 días y se hace un presupuesto de cuánto cuesta el campamento para los 15 días y eso es con el dinero con el que pagamos el campamento. ¿Qué puede costar un campamento? 270 alrededor, una cosa así. Sí, a ver, depende. Pues Semana Santa, por ejemplo, que son 4 días, 3 noches, normalmente están 75 euros. Uh-huh. La primera acampada unos 20, 25, dependiendo de dónde vayamos, porque también es verdad que, bueno, antes era mucho más barato, ¿no?, el tema de acampadas y tal, pero porque... ahora la mayoría de albergues se están convirtiendo en hostales, ya son albergues con pensión completa, entonces si no alquilas la pensión completa es un plus por reservar el espacio, entonces pues bueno, depende un poco también de todo eso, también la distancia que recorras, porque no es lo mismo irte pues a Ávila que irte a Granada, ¿no?, en autobús, la ida y la vuelta, entonces depende un poco de eso, pero por ahí. ¿Y el campamento lo pagan todo, también los monitores que se van a encargar de los chicos? No, en este caso los monitores no pagamos nada del campamento. O sea, nosotros no pagamos ni comida ni... Tampoco los voluntarios. Claro, eso es. Tampoco los voluntarios o voluntarias que hacen cocina y que llevan... No. Muy bien. ¿Qué os iba a decir? ¿Y qué salidas habéis realizado últimamente? ¿Cuál ha sido vuestro último campamento? Nuestro último campamento... fue en ayudarme, chicos, que no me acuerdo del lugar, o sea, me acuerdo de lo bonito que era, pero porque el de verano, dice, el de verano, no, el de octubre, el de la primera acampada, no recuerdo el nombre del pueblo, era Mangirón, puede ser Mangirón era, o sea, yo lo recuerdo porque era un sitio muy bonito, el nombre no me suelo acordar tanto. Sí, y esa es la última acampada. Y luego el último verano, el de este pasado, nos fuimos a Granada, a los Bermejales, al pantano de los Bermejales. Sí, tiene un pantano enorme, super guay ahí. ¿Y allí qué practicasteis? ¿Practicasteis deporte o...? En general un poco de todo. Cada sección dentro de las acampadas trabaja los temas que quiere trabajar con los chavales y cada uno decide. Los más típicos pues son deporte, siempre suele haber. Solemos tratar algo de comida saludable o hábitos saludables, valores como igualdad, temas de sexualidad también, incluso un montón de temas tratamos. Y ahora que habéis hablado, habéis nombrado ya en más de una ocasión el tema de sexualidad, de bullying, o sea, trabajáis temas como más candentes, ¿no? Más con cierta... Sí. Hay que tener cierto tacto. Sí, ¿Cómo se trabaja eso con los chavales? A ver, sexualidad, por ejemplo, lo suele dar una persona que teníamos en el grupo que era sanitario, entonces pues evidentemente quién mejor que un sanitario que hablar de sexualidad. Y por ejemplo temas pues como bullying, como pues se van adecuando a las diferentes edades para que evidentemente no es... ¿Se producen casos, por ejemplo, de bullying? ¿Alguna historia que sea conflictiva y que tratáis de trabajarla en el momento? Sí, se han producido y nosotros incluso hemos hecho del grupo el lugar donde intentar ver cómo podemos solucionarlo, ven cómo, porque por ejemplo muchos de los chavales y chavalas que están aquí o comparten colegio o pues se conocen de fuera y ha habido casos, pero se traen historias de fuera. Sí, a veces sí. Y ya no solo que les pasa a ellos, sino que han vivido y que ellos sienten que no están a gusto con la situación que vive su compañero o su compañera en clase. Uh-huh. Y ha llegado momentos en los que nos han pedido ayuda de cómo solucionar, cómo puedo ayudar a mi amiga o a mi amigo que le está pasando esto y yo me siento mal. ¿Y se ha podido? ¿Habéis visto que habéis contribuido en esas soluciones? Sí, yo creo que al fin y al cabo siempre contribuyes, o sea, esto es como todo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en mi caso, pues eso, he vivido casos de bullying a chaval mío y lo intenta remediar de muchas formas. Sí que es verdad que dice, ¿se ha solucionado? A ver, pues depende, ¿no? Un poco como lo mires, o sea, en este caso, por ejemplo, que estoy pensando ahora, pues al final este chico tomó la decisión de irse a otro grupo, ¿no? Que también le animamos a ello, pero sí que es verdad que eso también ayudó para trabajarlo con la sección, ¿no? Y para trabajarlo con él y al final creo que fue una vivencia también para ellas y para ellos y que al final de todo hay que sacarle esa parte positiva, o sea, desgraciadamente pues intentamos trabajar todo este ambiente no cómodo, el que hemos dicho. Sí que es verdad que tenemos por lo general chavales y chavalas muy, muy abiertos y muy, muy respetuosos, que aceptan a todo el mundo, pero al final y al cabo no dejan de ser niños, no dejan de ser adolescentes, que tienen estas cosas que hay que trabajar. Y que la convivencia y roces, esto es como todo. Ajá. Los adolescentes tienen... es difícil, ¿no? Sí, los adolescentes tienen ahí su puntito. Tienen sus cositas. Pero bueno. ¿Cómo funcionáis ahora con todos estos mundos de las redes, de que los niños quieren estar conectados casi a cualquier hora? ¿Cómo se resuelve eso, por ejemplo, en un campamento que a lo mejor no hay conexión? ¿Protestan mucho o no protestan? No, la verdad que no. Tenemos suerte que de siempre la norma ha sido que una norma de los campamentos es que están prohibidas las tecnologías, exceptuando algunos altavoces por si quieren escuchar música con un USB, algo del estilo, algo así, si se permite. Pero la verdad que no. O sea, intentamos que por lo menos en el campamento, en ese momento que no tienen la tentación de poder coger el teléfono móvil o algún aparato tecnológico en el que viven constantemente, intentamos que hacer que ese espacio no genere la necesidad de cogerlo, porque tienes tantas cosas que hacer o hay cosas más ricas que hacer que estar con el teléfono. ¿Por qué voy a perder mi tiempo libre mirando el teléfono, mirando el WhatsApp, actualizando mis redes sociales si están mis compañeros allí montando una estructura para subirnos a un árbol? Y sobre todo, claro, o sea, al fin y al cabo, igual los campamentos no de 2 días o de 4 es diferente, pero cuando te vas 15 días, yo siempre he visto cómo vives al final en una realidad aparte. O sea, llegas al campamento, cada sección tiene su parcela, o sea, es como que estás en otro mundo completamente. O sea, yo una de las cosas ahora mismo que más odio igual de ser monitor o de coordinar el grupo, de hecho, es el tener que estar pendiente del móvil o el tener problemas porque pues ha habido campamentos en los que no tienes cobertura y entonces tienes que estar pendiente de todos los días, tienes que irte al pueblo, que te lleguen mensajes, a ver si ha pasado algo, a ver si hay que ponerse en contacto con alguna familia, y al fin y al cabo eso también te saca mucho de lo que es, ¿no? Esa vida del campamento. Entonces yo de hecho, o sea, y lo que hice conmigo, o sea, las chavales y los chavales están más que acostumbrados. Yo, siendo Robert, que es como la última sección, que ya era mayor de edad, me echaron la bronca por no llevarme el móvil, porque había un día que nos íbamos 3 días por ahí de ruta y nos íbamos solos. Y entonces, bueno, pues yo me iba a ir de campamento y pues llevaba toda mi vida yéndome sin el móvil y pues me fui sin el móvil. Y fue como, ¿pero cómo no te traes el móvil? Y es como, si es que no lo quiero, no lo necesito, me voy de campamento. Entonces, sí que es verdad que por ese lado. Y luego el tema de las tecnologías. Intentamos trabajarlo también un poco el uso responsable, ¿no? Sí que es verdad que la sociedad ha avanzado, o sea, no vamos a hablar de no se puede estar, o sea, en las reuniones, por ejemplo, también está prohibido el uso del móvil y ellas y ellos ven, o sea, igual en nuestro caso cogemos el móvil de nos están llamando, ahora estamos en un cole, varias plantas, se quiere abrir la puerta, pues sí que igual ven ese uso del móvil o para hacer fotografías, pero no, tampoco lo utilizan los fines de semana, e incluso hay veces que sí que hacemos actividades de, vale, pues yo he hecho alguna actividad igual de postas por el parque de aquí al lado y nos tienen que ir mandando por WhatsApp, o sea, nos pasan por WhatsApp su ubicación y nos tienen que ir mandando fotos de la posta que han ido. Y al fin y al cabo es como estás haciendo esa actividad y estás utilizando el móvil, pero de una manera responsable, ¿no? Y un poco eso. Pues al final la finalidad es que la tecnología no es mala, es simplemente cómo la utilices y cómo la aproveches. Porque eso es. Adaptarse un poco al medio en el que vives, en el contexto en el que te relacionas, en el que se relacionan ellos. Al fin y al cabo está el día. 15 días sin hacerse ni un solo selfie. 15 días. No, esto pasa, es real. A ver, es real. Antes, al final se hacen, pero por eso sí que es verdad. Pero con una cámara. Antiguamente incluso tenía más magia, porque claro, antes los móviles pues no hacían estas fotos, ¿no? Entonces tú veías a los monitores con... Antes había un móvil en el grupo que tenía, era el número del grupo, y si pasaba algo, pues las familias llamaban, dejaban un buzón de voz y ya está. Entonces, antes igual pues la foto siempre se tenía que llevar algo a la cámara. Ahora sí que es verdad que pues es más sencillo de estar en un campamento hacer las fotos con la cámara, ¿no? Al final sí que acaban cogiendo el móvil y con el tema de fotos tal, pero vamos, que en un ambiente pues eso, muy diferente que de lo que lo utilizan en el día a día. ¿Y lo que son maquinitas, videojuegos? Nada. Nada, o sea, de electrónico lo que ha dicho Comino, o sea, altavoz, el USB y... Una cámara de fotos también, a lo mejor si los mayores que llevan alguna para hacer pero sus ni, fotos. Ni iPod en plan para escuchar música con los cascos, ni... Si es que al final no lo necesitan, o sea, están en un ambiente en el que no es necesario. O sea, que se den cuenta ellos también. Claro, y que hay que pensar que no están las 24 horas del día todos los días de la semana, ¿no? Que solo están los fines de semana, no sé cuándo os juntáis vosotros, los fines de semana... Los sábados. Los sábados. Sí, los sábados. Una vez a la semana y luego... las acampadas que hay, tal, sí. Es decir, que se puede pasar. No, y que luego también, como ha dicho Cominos, es que al final el campamento, o sea, igual se traen una Nintendo, pero no sé cuándo la van a utilizar, porque al final, claro. O sea, y también es otra cosa que dices, ojo, en plan que no dejan de ser niños, ¿sabes? Se levantan a las 9 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche, y se pasan el día haciendo cosas, o sea, que sí, que tienen tiempos libres, después de comer, pero aún así el tiempo libre tienen que preparar, no sé qué, o están jugando al fin y al cabo, con tal, entonces... O sea, yo de hecho eso, yo llevo el móvil y es que, o sea, acaba el día y no me apetece ni meterme en WhatsApp, o veo que tengo WhatsApps de cosas de Madrid o de tal, y es como, es que ni me apetece meterme porque no, estoy de campamento. Muy bien. Os quería pedir, bueno, por un lado os quería pedir que nos digáis dónde está y cómo localizaros, ¿no? Yo creo que es el momento. Sí. Pues ahora estamos en el Miguel Servet, en un colegio aquí cerquita. Y pues para contactar con nosotros, pues o por web, o pues tenemos redes sociales, también hay una... Tenemos una web que es gruposcateptagono.com, en la cual hay una pestaña que es acceder, en plan, sí, acceder al grupo o algo así, a través de ahí mandas un correo, y si no, también se nos puede escribir por correo a kdekiloheptagono@gmail.com. Y luego redes sociales, sobre todo estamos en Facebook como Grupo Escate Heptágono y en Instagram como gsheptágono668. Bien, ¿y presencialmente para los que sean muy, muy antiguos? Presencialmente. Sí, se puede acudir a. Ah, sí, allí a... en las reuniones ahora mismo, eso, estamos en el Colegio Miguel Servet, que está aquí por la zona de Carpetana. ¿Y cuándo reunís? Al lado del Instituto de Nacimiento, y nos reunimos los sábados de 5 a 7, por norma general. Hay días, pues por ejemplo, ahora este sábado tenemos la actividad de carnaval, que nos juntamos con las familias y vamos a empezar a las 4 en vez de a las 5. Pero por norma general, las reuniones de sección son de 5 a 7 en el Colegio Miguel Servet. Y otra pregunta. Pensaros una canción que ejemplifique vuestra vida como scouts. Tú eres un músico. Sí, mira, ese marrón se lo vamos a dejar a Comino, porque seguro que la Comino que tiene músico. Una. Comino tiene el músico. Pero yo soy percusionista, yo no soy letrista, ¿no? Las letras se me olvidan. No, pero no que penséis una letra, sino que elijáis una canción de las muchas que existen. Si hacéis una, pues ya sería el colmo. Pero quiero decir que elijáis una de todas las que hay en el mercado, diga. No en el mercado, sino de... Y no tiene por qué ser el himno, si queréis elegir el himno. Simplemente si es que os guste. Puede ser, yo estaba pensando ahora, ¿os acordáis de esta de... Esto es una chorrada, ¿eh? De Roberto Carlos, de... ¿Cómo era lo de los animales? Quisiera ser... como los animales? Bueno, por ejemplo. Yo de eso... No, por ejemplo. Vale, yo es que ya os digo... Yo, las cosas de los scouts y demás, yo las viví en los 80. Es decir, que claro, ya yo vivido. Entonces yo me acuerdo de esa canción. Por ejemplo. Yo, la que se me ocurre así un poco por la broma es We are the world, we are the children, ¿no? Muy bien. Eso me encanta. Es como el topicazo, pero es perfecta. Claro, esto. Es un poco el tópico, sí, pero sí. Sería... Bueno, a ver si José cuadra. Nos busca mientras tanto os hago alguna otra pregunta. La canción. A ver si es esta. Esta es. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere, will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children. Thank you. esa. Era esa. Eso se simplifica esa bien, ¿no? Bueno, que yo quería tratar el tema, ¿no? Porque está en los scouts y es como muy parecido a lo que es la educación no formal, los monitores que conocemos, que trabajan con estos, y era tratar un poco pues la diferenciación con ese mundo. A lo mejor es el mismo. ¿Qué opináis? Creo que la mayor diferencia con el resto del mundo de la educación no formal es sobre todo que somos voluntarios, que esto lo hacemos porque nosotros tenemos una serie de objetivos que estar en el grupo nos lo cumple, una serie de satisfacciones. Puede haber otro tipo de asociaciones o entidades que trabajen en aspectos y valores de la educación no formal, que mientras sean voluntarios, eso nos acerca a ellos y a ellas. La diferencia está entre las personas voluntarias y las personas no voluntarias. El carácter solidario y de compartir lo que uno tiene al carácter de quiero sacar dinero de lo que hago. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo dicho conmigo, y sobre todo se nota mucho en, por ejemplo, una empresa de ocio y tiempo libre, que básicamente lo que quiere es, pues eso, que los chavales se diviertan. Es todo un poco más vacuo en ese sentido, que simplemente, pues eso, hacer una serie de actividades y ahí acaba un poco la cosa. Y también incluso en eso pienso que intervienen los propios chavales y chavalas, sobre todo están ahí porque, vamos a ser sinceros, muchas veces porque les obligan, en nuestros casos la mayor parte quieren estar ahí, y eso se nota en cuanto a dinámica, ante la energía que también tienen los chavales y chavalas, y pues eso, la disposición que tienen en cuanto a hacer actividades. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de problema porque suele ser todo un poco rodado, o sea, no hay ningún tipo de ni de confrontación a hacer un ejercicio, a hacer cualquier cosa. Y por ejemplo, en cualquier otro organismo sí que suele haber, pues yo no quiero hacer esto, pues no sé qué, no sé cuánto, pues que se buscan otras modalidades, pero sí que eso, yo por lo menos personalmente, es donde veo más la diferencia. Sí, o sea, yo también hilando un poco con lo que ha dicho Comino, o sea, creo que la diferencia es la dedicación, ¿no? También, o sea, yo en este caso trabajo también como monitor y como coordinador de ocio y tiempo libre en otras empresas, y sí que es verdad que, hombre, pues te quita tu tiempo. Creo y que desgraciadamente no se cumplen todos, ¿no? Pero que aunque seas monitor de una empresa, de un grupo scout, de lo que sea, no debes de nunca dejar de educar, ¿no? Y que aunque la actividad que tengas que hacer sea X, siempre intentes pues eso, que los chavales se lleven algo, que aprendan algo. Pero es sobre todo la dedicación, o sea, en cuanto a, bueno, nosotros, aparte de la continuidad que tienen todas las niñas y niños del grupo, ¿no? De que trabajamos con ellos durante todo el curso y no solo en un campamento que viene en 5 días, que tú en 5 días tampoco puedes trabajar mucho. Pues esa relación que tienen todas las actividades, un poco ese progreso del que hablábamos, ¿no? Y que al fin y al cabo nosotros llega a un campamento de 15 días y ya no es solo esos 15 días, sino es el mes de antes, que ya no como coordinadores, y ya no te hablo de buscar un autobús, de buscar la comida, que todo eso es como el trabajo práctico, ¿no? La mano de obra que hay que hacer, sino que un mes antes estamos preparando los dosieres, que cada actividad tenga un objetivo, que esté todo relacionado, y que ya no sea solo pasárselo bien. O sea, la otra manera de ocio y tiempo libre también la defiendo, ¿no? Y la comparto, o sea, si no, no trabajaría en ella, pero al fin y al cabo tú cuando te apuntas a un campamento para irte en verano, del que sea, de la empresa que sea, pues vas a hacer otras actividades, ¿no? Yo en los casos que trabajo, pues de multiaventura, de piscina, tiro con arco, que no dejan de ser actividades divertidas, que no deja de ser otro entorno en los que niños y niñas se lo pueden pasar muy bien, pero que no tienen esos objetivos o esos fundamentos que nosotros intentamos darle a nuestras actividades. Y otra pregunta, en cuanto en el transcurso de una vida que pasa por los scouts, ¿no? Yo veo la gente que inicia, nos habéis contado, sí, vuestros inicios, y la gente que abandona. No habéis abandonado todavía vosotros, pero... No, y la gente que abandona... ¿Cómo es ese paso? Nunca deja de abandonar al final, al cabo. O sea, pues bueno, un poco como he dicho antes, ¿no? Llega un punto que creo que esto siempre te satisface como persona, pero llega un punto en las que tus necesidades cambian, en la que tienes que seguir con tu vida. Esto, como hemos dicho, desgraciadamente quita mucho tiempo, no nos aporta mucho, pero quita mucho tiempo de nuestra vida personal, que pues llega un punto en el que no lo puedes compatibilizar, ¿no? Y que pues llega el momento de trabajar, que el trabajo te impide acudir a las reuniones, que ya no es asequible, pero sí que es verdad que, pues eso, como esto no es una empresa, como no deja de ser de forma voluntaria y normalmente pues sales de aquí, ¿no?, queriendo participar o que sigues creyendo en esto, o sea, es a lo que llamamos antes, pues tenemos un equipo también de colaboradores y colaboradoras muy bueno, y luego aparte ya no solo eso, que igual sí que es un equipo de monitores y monitoras que han salido recientemente, ¿no?, y que siguen apoyando al grupo. Pues el otro día tuvimos una revisión de tiendas de campaña y vino gente, en plan, que han sido monitores, que ya no lo son, y vinieron a echarnos una mano. Estamos bastante escasos de monitores este año, entonces sí que es verdad que para, en cuanto a hacernos parches, de no podemos venir tal, también nos están echando una mano. En cuanto a organización interna también. Y luego aparte, pues también hay gente ya antigua, pues de, por ejemplo, de las coordinadoras de los inicios de cuando nos cambiamos aquí, me acuerdo y todo eso, pues seguimos estando en contacto con ellas, seguimos viéndonos, siguen preocupadas por el grupo, con cosas que se necesitan nos siguen echando una mano. Entonces, al fin y al cabo, pues es pues por eso hablaba antes un poco de ese sentimiento de familia, ¿no?, de algo en lo que has estado tanto tiempo, y que si has estado tanto tiempo es algo en lo que crees, pues sigue estando ahí. Luego también, pues si te vas enfadado o te vas en plan que no quieres formar parte de esto, pues no es lo mismo, ¿no? Pero ¿se van enfadados o...? Por norma general, no. Se tienen, o sea, que enfadar. O sea, esto es como todo, así que... Yo sé que ha habido casos, o sea, yo llevo 4 años como monitor y este es el 3er año coordinando, y no ha habido casos de gente que se vaya enfadada de no quiero saber nada de esto. O sea, sí que ha habido gente igual que se ha ido, pues que ha estado un año probando y que se ha ido porque esto no era lo que quería, pero que se ha ido sin más y ya está. Y luego, pues estos otros que digo que sí que se van dejando un vacío ahí un poco. ¿Y cómo es la salida? ¿Con fiesta? ¿Lo festejáis? ¿O cómo se va llorando? Hay veces que los que nos enfadamos somos nosotros, porque ves a alguien irse y dices, joder. Es que lloramos mucho porque somos muy sensibleros y nos encanta el drama, y sobre todo los últimos días de campamento, que están las emociones a flor de piel, ahí pues eso, soltamos las lágrimas. Sí, en verano normalmente eso, monitores sobre todo, bueno, casos así más tal, pues en verano el último día que tenemos como una riada del campamento, ¿no?, de que se cierra el campamento y tal, pues se les hace una despedida de que se van del grupo, y pues eso, se les agradece un poco todos los años que han estado dedicando su tiempo y su trabajo a esto. No, y pongamos el caso del último campamento. Claro. O sea, es muy, muy significativo. En el último campamento de verano salieron del grupo 4 personas, 4 personas monitoras que no llevaban una trayectoria en el grupo de 2 días y que hayan hecho un trabajo banal. No, eran personas que llevaban una trayectoria en el grupo muy, muy grande, pero muy, muy grande. De personas años. Que han entrado con 8 años, con 6 años, con 10 años, otras que han entrado con 18, pero que se han tirado como 6 o 7 años dentro del grupo, y que se vayan 4 personas así de golpe en el último campamento. Amaya es nuestra amiga, María, Alex y Álvaro. Que les queremos mucho. Aquí sí, también lo doy. O sea, el último día del campamento, pues imagínate, casi todo el mundo llorando. O sea, el que no lloraba era porque llevaba un año dentro del grupo, algún chaval que, bueno, me está un poco más descolocado o descolocada, no, y no siente tanto, pero claro, a gente que lleva tanto tiempo en el grupo, pues ¿cómo lo despides? Pues muy emotivo. Sí, pero como hablamos, al fin y al cabo, pues eso, seguimos en contacto con ellos. El otro día pues vinieron a lo de las tiendas. ¿Prepararon el dramón coordinadamente o qué fue? Bueno, se preparó una canción, la verdad. No, pero fue una canción animada, ¿no? Sí. Nos pusieron la despedida. El drama lo montamos nosotros. ¿Qué? Pero bueno, sí, pues al fin y al cabo eso da pena. Y luego también es que después de 15 días, de llevar 15 días durmiendo poco, es que es eso, estando con un estrés tanto emocional como tal, ahí a tope, pues las emociones están a flor de piel, entonces todo se acentúa. Claro, claro. Pero... Y bueno, desde aquí también decir que si también se quiere venir de voluntario al grupo, y eso estamos abiertos. Sí, porque ahora el problema que tenemos, de hecho, es eso. O sea, el grupo ha estado creciendo mucho y ahora el problema es que tenemos una lista de espera, porque al no tener monitores y no tener títulos, no podemos abarcar más chavales, porque pues bueno, es la normativa, ¿no? Es la normativa y nos tenemos que regir a ella. Tiene que ser gente con ganas y a que a su vez tenga el título de monitor. Eso es, y con mucha ganas de aprender, de pasárselo bien. El título no es necesario, pero se lo tienes perfecto. Y de enseñar. Muy bien. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Lo único que sí que me interesaría hablar es, como os tuvimos aquí, aunque sería... ¿Qué se puede hacer en común, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí en Caño Roto, Vosotros ahora estáis ahí en el Miguel Servet. En el Miguel Servet hay muchos chavales del barrio. ¿Qué se puede trabajar en común entre la asociación vecinal y vosotros? ¿Qué cosas os ocurren? Pues yo creo que al fin y al cabo no dejamos un poco de estar haciendo ambas asociaciones, ¿no? Una acción social por el barrio y la preocupación por, pues eso, por la educación de las chavalas y chavales. Sí que es verdad que nosotros el año pasado nos planteamos de que bueno, que aparte de toda la acción que hacemos con los chavales, de hacer una acción social fuera del grupo, que fuese un poco más allá, ¿no? Pues al barrio o afuera de lo que es el grupo. Este año nos lo replanteamos también, el problema que tenemos es un poco eso, los recursos humanos nos escaquean bastante, entonces pues ahora, por así decirlo, estamos otra vez en la época de sobrevivir, entonces pues hay ciertas cosas que no podemos tal, pero yo creo que, o sea, lo que digo, nosotros nos fuimos de aquí de la fraternidad, el problema luego a la vuelta fue que al irnos a un cole crecimos tanto, porque en un cole pues hay muchas niñas y niños, que aquí ya no cabíamos de vuelta, pero sí que es verdad que bueno, o sea, de hecho hace poco tuvimos aquí una asamblea de familias, os hemos seguido teniendo un poco en cuenta y como estamos viendo aquí, vemos que vosotros a nosotros también, y pues un poco eso, en cuanto a ayuda que podamos ofrecer como asociaciones, ¿no? O pues eso, cosas voluntarias, educativas con menores, pues aquí seguiremos. Pues ahí seguiremos en contacto. Muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarnos. Viviendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor.